tal? Bienvenidos a este directo en Vidas en Red. Estamos celebrando que es... sábado noche. Musiquita de la buena. Y damos saludos cordiales al señor Ricardo Moreno, señor Jack Torran, señor Andrés Ramos, Montana ESP. Bienvenidos a este directo y gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Hoy es día 26 de noviembre del año 2016 y estamos emitiendo un poquito de música en directo para todos vosotros. Nada preparado, todo improvisado, pero con unos cuantos temas que llevo toda la semana pensando. Tengo ganas de compartir esto con mis escuchas. Vidas en Red. Estamos, gracias Internet, emitiendo en directo. Y cuando hablamos de música, hay una parte de la música que me gusta mucho y es ni más ni menos que esas bandas sonoras, esas grandísimas bandas sonoras que nos han dado películas como la película Capax. Película con Kevin Spacey, una película mágica. Una película con un tema, El Ruiseñor Azul. Así lo traducen en el título de la letra, es Bluebird. Me gustaría que me dijerais qué tal se oye el sonido, qué tal se oye la voz, si satura, si está muy alto, muy bajo. Me dice el señor Bato y señor Caníbal que acaban de entrar que el sonido está perfecto. Muchísimas gracias, señores. Esa es la idea. Capax es la historia, una historia de drama humano, pero rodeada de imaginación y de belleza. La historia de un capaxiano, alguien que viene de una galaxia y que entra en un psiquiátrico. Nadie sabe de dónde viene ese hombre, pero sin duda es un hombre extraordinario, una inteligencia colosal. Y hay gente que empieza a pensar que realmente este señor es un capaxiano. Lo internan en un psiquiátrico, pensando que realmente es una persona trastornada. Y dentro del psiquiátrico empiezan a ocurrir cosas maravillosas. Empieza a curar a personas. Dicen que es el origen de Frank Underwood. No lo sé, no lo tengo tan claro. Bueno, sí voy a intentar. No sé si va a haber peticiones. Tengo ya una lista muy cerrada y poco tiempo, porque realmente a las 10 voy a ir cortando la emisión. Perdón, que voy a poner el móvil. Pues la música está sonando directamente del iPhone y me están sonando las notificaciones. Vamos a pasar a un temita un poquito más animado, un temita de Coldplay. Qué gran grupo Coldplay, ¿verdad? El tema Paradise. Y os recuerdo que estoy en Twitter, @converso72. Expect Apasionante tema, señor José Carlos Frías. Bienvenido. Bueno, me acabo de dar cuenta que me caduca en Spreaker la emisión en directo. Acabo de ampliarla, aunque me sale un contador de 3 minutos. O sea que se supone que dentro de 3 minutos, 35 segundos, se va a cortar la emisión. ¿Qué pasó? Seguramente tenga que contar la emisión en Spreaker y volverla a poner. Dejo con este tema. Acabo de ampliar mi cuenta a Spreaker, señor Pequefrost. Bienvenido. Y una cosa que forma parte siempre de este canal, en la música de los 80. ¡Ey, ey! ¿Dónde están los lectores de Ready Player One? ¿Dónde estáis? Todos tenemos que esta mañana a las 8 de la mañana estaba ya despierto, enciendo Twitter y nos encontramos con la noticia del fallecimiento del comandante Fidel Castro. Nos guste o no, os guste o no, el dictador Fidel Castro. Y la noticia, pues, es una noticia que muchos supongo que nunca pensaron que iba a ocurrir. Qué lástima que algunos dictadores sean tan longevos. Pero por fin, le llegó la hora al comandante Castro. Una dictadura de izquierdas, pero una dictadura. Una dictadura con un solo partido. Una dictadura que persigue a los opositores. Y una aventura personal que trajo ruina y aislamiento a Cuba. Fidel Castro ha muerto, pero los Castro no han muerto. Siguen vivos y sigue Raúl. Ya muchos dicen, y esto yo creo que es un poco de wishful thinking, de pensamiento.